Hola, bienvenidos un día más a Spell Podcast. Soy Curro Burgos y estoy haciendo este programa aquí y ahora para que tú lo oigas justo ahí y ahora. Ahora, que es justo cuando empieza, pues eso, Spell Podcast. Y hoy tenemos un programa dedicado al cine, sí señor. Los jueves solemos dedicar el programa a cine o a cosas relacionadas con el cine, cine fantástico, cine, en fin, fantasía épica, todo esto, y también cine de terror. Y hoy exactamente vamos a hablar un poquito de este último género, del cine de terror. Y sí, sí, lo tengo que confesar, salen zombies. Porque hoy he elegido una película demencial, una película absurda, una película malísima. La película, realmente la factura técnica es muy muy chunga, muy cutre, muy de los 80. Pero es una película súper divertida, es de lo más divertido desde Brain Dead, hasta Brain Dead, quiero decir. Creo que era la película gore más divertida que me he echado a la cara. Es completamente demencial y se llama, bueno, en castellano la he visto con varios nombres, la he visto como Cena Sangrienta, la he visto como Buffet de Sangre y también la he visto como el nombre por el que se la conoce más, digamos, o por el que es más popular, si es que esta película ha sido popular alguna vez, que es Fonda Sangrienta. Interrumpimos el programa para darles una importante noticia. Un sospechoso de la matanza de las chicas del Club Alegre Tiempos Felices ha logrado eludir a la policía. Armado y es peligroso. Ha sido visto en la zona oeste llevando un cuchillo de carnicero en una mano y sus genitales en la otra. Rogamos a los residentes de dicha zona que no salgan de casa y que cierren las puertas hasta que sea capturado. Ahora volvemos a nuestra emisión habitual esperando que disfruten de la misma. Pues sí, la película empieza más o menos así. Hay unos planos de la cámara que se va acercando en un plano subjetivo, jadeando y tal. Se acerca a una casa en la que una madre se va a comprar tampones. Ya veis por dónde va la historia, ¿no? Se va a comprar tampones a la tienda y entonces deja solo a sus hijos. Sus hijos que son Michael Tutman y George Tutman. Tutman, pues eso, le da la vuelta y es Namtut, que suena un poquito así a egipcio. Ya empieza el cachondeo, ¿vale? Resulta que a través de la puerta interrumpe este psicópata, este tío completamente loco, ¿no? Que no es más que el tío de estos chicos, ¿vale? El tío Mark. Resulta que, bueno, entra allí y tal, ¿no? Y les explica a los niños que tienen que seguir con su trabajo, tienen que seguir con su movida y tal. A uno le dice que tiene que seguir practicando la hipnosis y al otro que tiene que hacerse un buen cocinero. Todo esto, en fin, para una serie de cosas, un plan maestro que digamos que tiene este tío en mente. Justo después deja a los niños, sale de la casa y bueno, lo acribilla la policía, pero a base de bien, vamos, lo ponen de tiros hasta arriba, ¿no? Pasan 20 años. Y entonces estos chavales, ya unos muchachotes fornidos y aguerridos, dos de los peores actores que he visto en mi vida, por cierto, los que hacen a estos dos chavales. De hecho, uno de ellos, creo recordar, si mal no recuerdo, que solo ha hecho esta película, el que hace de Michael. No sé si esta película y otra con el mismo director, que se ve que se buscaba a los colegas. Sí, lo estoy viendo en IMDb, sí, tiene esta y otra solo. El otro se ha tenido algo más de carrera, pero bueno, tampoco mucho. Carl Crew, se llama el nota. Y resulta que eso, ¿no? Desentierran el cuerpo del tío. Bueno, hay un vigilante nocturno al que, bueno, le hacen una putada. Espero que veáis la película porque realmente es muy, muy simpática. Y si no, espero, pues bueno, con este comentario al menos, que os pique la curiosidad y le des ahora a la descarga cuando sea, ¿no? El tema está en que desentierran el cuerpo, el cadáver, y entonces le cortan la cabeza con una segueta a lo largo, longitudinalmente, y el cerebro sale disparado, ¿vale? Y le cae a uno de ellos en el regazo. Total, lo cogen, lo meten en una especie de maletita y tal, y leen un pasaje de un libro en el que pues los muertos resurgirán y tal, y para arriba y para abajo. Y el cerebro empieza a hablar. Sí, es un cerebro que empieza a hablar. Realmente lo que han cogido del tío es el cerebro, los ojos y la lengua. Y esto lo tienen en un tarro con formol metido. Es completamente absurdo la película. Los ojos se mueven y el tío habla, aunque la lengua no se mueve para nada. El tío habla, serán los poderes numerianos, ¿no? De magia negra que tenía este tío. Y es curioso porque una de las frases que vemos, de las primeras frases que vemos, que no es de la familia de esta gente, es del comisario. El comisario es... bueno, mejor que lo oigáis. Ladrones de tumbas, malditos maníacos. Y ni siquiera es Halloween. Ya veis que el comisario tiene unas líneas de diálogo buenísimas. Creo que es el comisario de película, y mira que he visto películas, creo que es el comisario de película con más frases tópicas. De hecho, tiene frases tan tópicas, tiene líneas de diálogo tan largas en las que creo que no cabe un tópico más. Os voy a poner, por ejemplo, ahora una que me ha hecho especial gracia. Tienes razón, siempre la tienes. Y encima eres un buen detective. ¿Pero cuándo has servido tanto tiempo como yo? Desarrollas un sexto sentido sobre lo diabólico. Un sentido que te va calando muy poco a poco y te hiela la sangre. Últimamente tengo una extraña premonición sobre algún suceso inevitable de proporciones cataclísmicas en un futuro próximo. Ahí queda eso. Ahí queda eso, la perorata que se ha pegado el colega. Le estaba hablando a un detective de la policía, al que le encarga el caso, que efectivamente es otro estereotipo completamente del cine chungo, ¿no? Es el típico detective con pinta así de latino, el pelo enlacao, pelito en el pecho, cadena de oro y muy ligón y muy tal, ¿no? El típico playboy, en fin, patético, ¿no? De las películas policíacas de la época, ¿no? Por cierto, esta película es de 1987, que no le he dicho al final, y la dirigió un tipo, un tal Jackie Kong, que tiene 5 películas como director, de las cuales se produjo 4. O sea, menos una primera película, el resto, las otras 4 se las produjo él. Supongo que haría algo de pasta con la primera, produjo las 4, se arruinó y ya no siguió haciendo cine. Quizás para el bien de todos o para el mal, porque bueno, de estas cosas siempre salen cosas interesantes, ¿no? De estos directores raros de los 80 que tenemos por ahí. Resulta que en otro momento de la película, todo esto que os estoy contando no va más allá de la primera media hora de película, porque no os quiero joder, bueno, pues el final ni nada, ¿no? El tío, o sea, el cerebro con ojos y lengua metido en un tarro, le explica a sus sobrinos, a sus acólitos, en este caso, en qué consiste la misión que les encomienda. Claro, se lo explica a los sobrinos y también nos la explica a nosotros, los espectadores, que estamos disfrutando como puercos de este completo absurdo de película. Ahora sois los elegidos de Sheeta. Si seguís mis instrucciones cuidadosamente, podremos resucitar a la diosa Sheeta de la muerte. Debéis tener disciplina y estar preparados para una misión mucho más gratificante que cualquier otra cosa que hayáis hecho anteriormente. ¿Qué estáis mirando tan fijamente, idiotas? A ti, que eres un cerebro con ojos. Aquella noche, durante mi misión, perdí mis genitales y mi vida por falta de disciplina con las chicas del Club de la Alegría. No pude contenerme y aproveché la ocasión. Vosotros debéis mantener el celibato. Fue la única misión que fallé durante mi vida. Vosotros, sobrinos, ofrendaréis a Sheeta partes corporales de chicas inmortales. Pero eso es el principio. Para poder resucitarla debemos hacer una ceremonia. Michael, encuentra una virgen para sacrificarla a Sheeta en la ceremonia. George, debes cocinar un guiso de sangre que hará que la diosa tome posesión del cuerpo que habéis construido para ella. Sheeta. Una diosa inmortal es mucho más poderosa que Superman. Usaremos vuestro restaurante para encontrar las víctimas. Yo las elegiré. Y que Sheeta nos ayude. Efectivamente, estos dos chicos tienen un restaurante vegetariano, ¿vale? Pero claro, le echan la carne de las víctimas que les sobra, porque Cheetar, para resucitar a Cheetar, lo que hacen es que crean una mujer de varios órganos, partiendo desde varios órganos, como por ejemplo en la novia de Frankenstein o la novia de Reanimator, ¿vale? Partiendo de varios. Y entonces solo necesitan un órgano de cada una. ¿Cómo esconden el resto del cuerpo y tal? Aunque también se dejan por ahí trozos, como veremos ahora. Pues resulta que lo sirven en las comidas. Lo que les sobra y tal, lo sirven pues mezclado con la comida vegetariana. Tal. ¿Habéis visto? Son dos hermanos, Michael y George. Michael es el guaperas, es el tipo además que sabe hipnosis y es el encargado, bueno, de conseguir a las chicas y tal, y llevárselas a George, que es el psicópata. Bueno, los dos son psicópatas, obviamente, pero George está bastante más zumbado, además de que es un tío violento, que le encanta la lucha libre. Hay una escena de una pelea con un luchador de lucha libre, en inglés era White Trash, en basura blanca. Aquí creo que le decían el pequeño Hitler, y que es cojonuda, la escena de lucha es cojonuda. Y bueno, así se reparten, ya veis, los papeles. El tío es el cerebro, nunca mejor dicho, de la operación. Mike es el guaperas que trae a las tías. Y George es el tío que va a preparar, bueno, pues la receta para invocar a la diosa Numeria o Numeriana, Shitar. Hay una parte en la que entra otro policía, digamos, entra a escena. Es una policía, una agente de policía, y así, después de una masacre, mientras están entre charcos de sangre y miembros diseccionados, es como se la presenta el comisario a Mark, al policía, al detective que estaba llevando el caso. No toleraré ni una sola falta de respeto por la vida humana. No temas, jefe. Un buen detective, a pesar de que se endurezca, no debe olvidar la decencia. Me alegra oírtelo decir. Y mientras recogemos esta porquería, ¿qué opinas de ello? Podría ser obra del mismo. Creo que son dos. A juzgar por los mordiscos que hay en este antebrazo. Mark Shepard, es Shiva Jackson, tu nueva compañera. Shiva Jackson, interpretada, yo diría que bastante bien, por una desconocida actriz que se llama Lanette LaFrance. Lanette LaFrance, que tiene nombre de actriz porno, resulta que no, ni porno ha hecho después. Solo tiene una película en su carrera y es esta. O sea que, ¿de qué actor podéis decir que habéis visto el 100% de su carrera? De pocos, ¿verdad? Pues mira, con Shiva Jackson lo podéis hacer. Os veis esta peli y decís, conozco a una tía que me he visto todas sus películas. Una, esta. Fonda sangrienta. Pues resulta que efectivamente la actriz entra, imaginaros, con el otro que era súper ligón y esta tía que está bastante buen ver, pues claro, ya ahí pues los chistes fáciles completamente y el humor completamente ido de olla, súper gore. Creo que Peter Jackson creo que vio esta película antes de hacer, no te digo ya Brain Dead, sino incluso Mal Gusto, pero seguro que también la vio antes de ver Brain Dead. Para que os hagáis una idea del resto de diálogo, bueno, si no la tenéis ya creada, el último corte que os pongo de la película es un soliloquio prácticamente que tiene el cerebro este con ojos y que creo que bueno, que es bastante representativo de la calidad de los guiones y de lo, con perdón, despollante de los textos de esta película. ¿Vienes con nosotros, tío? No, id vosotros. Pero no cometáis el mismo error que yo. Violarlas antes de sacrificarlas. Yo fallé en mi misión. Buenas noches, y por esa deshonra me corté el rabo el día de la masacre del Club Alegre. No lo olvidéis. Han de ser estómagos de dos golfas. Shitar, tienes un cuerpo precioso. Un mayor par de tetas. Si tuviera mis atributos, te enseñaría lo que significa machismo. Y ahí queda eso. Bueno, al final de la película, pues imaginaos, descontrol, montan una fiesta donde hacen la cena sangrienta, hay zombies, tiros, muertes, desmembramientos. Creo que es la única película en la que a una víctima, y de esto podía aprender el de Saw, le fríen la cabeza como una croqueta. O sea, y encima es una escena que no da ni asco por lo ridículo que es. Cine, mal cine de los 80, que podemos disfrutar muy mucho. El enlace ya sabéis que lo tenéis por ahí abajo para descargarla y poder verla. Y nada, nosotros con esto ya hasta mañana. Y así, con este buen sabor de boca o mal sabor de boca, también una, ojo, una cosa que no he dicho, ¿eh? La película tiene gore para reventar y cosas desagradables que no deberían ser desagradables por lo completamente, en fin, estúpidas, me atrevería a decir que son. Pero realmente puede ser que alguien que sea muy, muy, muy susceptible, pues bueno, le impacte un poco. De cualquier forma, alguien muy, muy susceptible no es lo suficientemente inteligente como para escuchar Spellbox. Nosotros nos vamos, mañana volveremos con algo que os voy a ser muy sincero, no sé qué voy a hacer mañana, pero bueno, ya se me ocurrirá algo. Hasta entonces, hasta mañana, yo me voy porque tengo que darle una manita de pintura al destructor estelar, que me lo han rayado otra vez por un lado. Un carguero coreliano aparcando, me dio, iba a marcha atrás, me dio y me ha roto además el intermitente, que tengo que a comprarle otro. Nosotros nos vemos, ¿dónde? Aquí, ¿cuándo? Mañana, ¿por qué? Porque te gusta, hombre, te gusta el podcast, claro que sí.